quieto no puedo quedarme. Vergüenza no tengo en decirlo, lo que es este mi malestar. Es una pulguita traviesa que ronda por todo mi cuerpo. Sufriendo está toda mi vida, pero no la puedo encontrar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, la pulguita se puso a picar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, de nervioso no sé dónde está. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, de que arriba hacia abajo se va. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, si la encuentro la voy a matar. Espalda la siento pasar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, se corrió ya para otro lugar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, no se rían que ya la encontraré. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, aquí está y la voy a matar.